Hola amigos, un saludo especial. Les habla Jairo Fonseca en el podcast Así de Simple. Hoy es agosto 29 de 2007 y hace un mes larguito no publicaba contenido en la página. Estaba un poco quieta, pero ya a partir de esta semana pues seguiremos con la tónica de Así de Simple. Tengo una sorpresa bastante especial para todos ustedes, pero en unos días la daré a conocer. En el podcast de hoy vamos a hablar sobre un temita que tuve oportunidad de conocer en este último mes a raíz de un taller que tomé aquí en Bogotá, que se llama La Ley de la Atracción, que a primera instancia pues sonaba un poquito al trabajo de The Secret, de la película, pero es un trabajo, un enfoque más elaborado, donde la persona que lo expone, Yesid Barón, ha hecho un trabajo bien interesante, uniendo pues experiencias y conocimientos de varias fuentes a las cuales ha tenido acceso. Yesid es una persona que conoció el trabajo de Abraham hace unos 4 años directamente de la fuente en Estados Unidos, y desde esa época ha venido trabajando el concepto de ley de atracción, y en el último año pues se ha dedicado a realizar estos talleres que pues recomiendo ampliamente. La verdad es un enfoque bien interesante el que Yesid comparte. Entonces en el podcast de hoy tengo la oportunidad, es un podcast especial porque es el primer podcast en el cual realizo una conversación, podríamos decir, a través del internet, ¿no? Virtualmente nos encontramos. Hacía varios días estábamos que acordábamos citas, pero hasta anoche, agosto 28, tuvimos la oportunidad de encontrar un espacio común para compartir unas ideas en torno a la ley de la atracción. Yo en un post anterior en el blog contaba mi acercamiento al marco teórico, que tenía bastantes años que no lo había tenido en cuenta, que era el de la física cuántica. En mis días de universidad tuve una materia que se llamó estado sólido, que era una materia dirigida, era una física avanzada para ingenieros y como una física intermedia básica para los físicos, donde se hace pues un acercamiento a la física cuántica desde el punto de vista teórico, y había un principio que me marcó mucho, o que recuerdo mucho, que es el principio de incertidumbre Heisenberg, que fue uno de los poquitos que entendí y pude manejar bien, que hablaba sobre el fenómeno de observar condiciones a nivel subatómico, donde estas condiciones se vean influenciadas por el observador del fenómeno. Hoy en día esto pues ha venido muy de moda a trabajarse, y es algo que se comenta en varios círculos no académicos, y surgió principalmente a raíz de la película de What Do You Believe We Do Now, donde pues se hace un acercamiento bastante interesante. Yo tuve una situación muy particular con la película en su momento. Me gustó mucho, pero ya después, cuando empecé a profundizar y averiguar sobre quién estaba detrás de esto, me encontré que era una canalización llamada Ramta, y en ese momento pues surgió cierta aprehensión a seguir investigando sobre esto, más por el, no tanto por el contenido o la oportunidad que ofrecía, sino por el medio por el cual había llegado, que era Ramta, ¿no? Yo en algunos posts he comentado aceptación a algunas ideas de Ramta, pero también he comentado que estoy abierto a las posibilidades, ¿no? A no ser tan radical en mis apreciaciones teóricas, y darme la oportunidad nuevamente de conocer la física cuántica, o de abordar esto de la física cuántica de una forma más mente abierta, open mind, ¿no? Y eso es lo que ha venido pasando. La verdad todavía no es que haya leído mucho a Ramta, pero sí he estado abierto a otros autores que hablan sobre física cuántica, y he encontrado pues material bastante interesante que vale la pena conocer. Entonces hoy lo que vamos a hacer es eso, les voy a continuación a a colocarle a la conversación que tuvimos la noche anterior con Yesid, y espero pues que sea del agrado de ustedes. Aquí yo quisiera resaltar tres punticos como para que se tuvieran en cuenta. El principio es el manejo de los paradigmas. Otro puntico es el link que se puede hacer de ley de atracción con física cuántica, o sea, la forma de relacionar estas dos conceptos, dos ideas. Y el otro es la importancia de los sentimientos en estos procesos de autoconocimiento y crecimiento personal. Bueno, un par de detalles técnicos. Anoche, pues era mi primera vez de grabar en vivo una conversación a través de internet. Y los 3, 4 primeros minutos de la conversación tienen unas fallas a nivel técnico. Se oye solo un canal, no en estéreo. Y hay un ruido, una interferencia que puede ocasionar cierta molestia. Pues no es trascendental, pero no es muy nítido, ¿no? Entonces, quiero hacer esta aclaración pues para que no apaguen el podcast, que no es falla de su reproductor, sino es la grabación. Pensé en editarla, pero bueno, esto es lo bonito del podcast, vamos a dejarla así. Y son 3-4 minuticos pues que no, sí se entiende lo que se habla, pero hay un poco de interferencia. Entonces, haciendo esta aclaración, procedo a dejarlos con la conversación. Dura unos 30 minutos aproximadamente y al final de la misma pues retomaré y haré unas pequeñas observaciones. Entonces espero que sea del agrado de todos ustedes. Nos compartas algo sobre la ley de la atracción. Lo primero es, cuéntanos un poquito tu historia y cómo llegaste hoy en día a conocer este trabajo de Abraham. Bueno, pero muchas gracias por la invitación. Gracias desde el corazón. El hecho de que me permitas compartir con la gente, con tu gente, con la gente que está trabajando contigo, página simple. Entonces, a todos ellos un saludo y ojalá podamos conocernos y poder compartir no solamente a través de este podcast, sino en un futuro de manera personal, compartir todas las experiencias que vivimos alrededor de este tema. Pues, y a tu gente. Realmente para mí, trabajar con el tema de la ley de atracción me llevó bastante tiempo. Si bien yo tuve una formación que me llegó hace 4 años aproximadamente con el libro de Abraham a través de Esther Hicks. No, realmente, si leí el libro, pues no tuve oportunidad como de aplicarlo inmediatamente. Hace unos 4 años de trabajar con Ramta, y más que todo trabajar era como sentir esa energía de Ramta, de sentir esa experiencia de lo que él presentaba a través de su libro, el libro blanco, que es romper inmediatamente todos los paradigmas que tenemos alrededor de lo que es nuestro mundo físico. Y si bien pues tenía esa información de Ramta y al llegarme a la de Abraham, pues me choqué un poco porque Abraham, si bien maneja esa parte de del mundo físico y la forma como lo ve, él bajaba más la información de volverla más real en nuestra vida práctica. Y ahí es donde muchas veces yo creo que nosotros nos enredamos. Porque si bien estamos trabajando en niveles superiores, o como diría una amiga, trabajar los chakras superiores, pues te saca un poquito de la realidad en que vives. Y cuando llevas y cuando quieres bajar información a la realidad, pues te cuesta mucho trabajo traerla a la práctica. Y tal vez ese fue como el inicio que tuve con todo este proceso, pero también pienso yo que fue como una especie de bendición en el sentido de que quise ponerme en la tarea de cómo poder aplicar la ley de atracción en la vida diaria, en la práctica, sin meterme en esos recursos espirituales de los que venía trabajando al lado de Ranta. O de algunas otras lecturas que me llegaban por esa época, especialmente de canalizaciones. Y bueno, y yo creo que tuve ahí una escuela maravillosa para poder entender esto, el tema de la ley de atracción, y poderlo bajar a la vida diaria. Y de ahí nació el taller, y de ahí nació todo este trabajo que estamos haciendo, donde en este momento estamos desarrollando un taller que se llama Aplicando la Ley de la Atracción, o la ley de la atracción. Y posteriormente, pues, la idea es trabajar un segundo taller en el que nosotros podamos compartir con la gente ya desde el punto de vista mucho más práctico de cómo ser creadores trabajando la ley de la atracción. Yesid, bueno, aquí surgieron, ahorita que te estaba escuchando hablar, varias cuestiones. La primera es, tú y yo venimos pues de una formación racional desde lo académico, desde la ingeniería, donde tiende más a medirse lo mesurable, lo medible, lo observable. Cuando ya empezamos a hablar de información que llega a través de otros canales no convencionales a los ojos de Occidente, podríamos decirlo, a los ojos de la ciencia, como son las canalizaciones, hay cierta resistencia por parte de las personas que escuchamos esta información. Yo lo digo en carne propia porque también ha sido un proceso muy muy personal el mío, de venir de la escuela académica de la ingeniería y empezar a observar que existe una información que es difícil de entender de pronto por el lenguaje que se maneja en su proyección, pero que algo en tu interior, o pues en mi caso fue eso, algo en mi interior me decía que era una información que valía la pena darse la oportunidad de conocer. Tú ahorita hablaste de Ramta, también tengo entendido que se habla de Tobías, aunque no lo has expresado, tú manejas también canalizaciones de Tobías, y últimamente pues sabrán que se puso muy de moda con la película The Secret. Toda esta información que nos está llegando, yo la veo que llegan de diferentes enfoques para diferentes perfiles. Tobías no la conozco muy bien, a ti y por otras personas pues he tenido referencias bien interesantes de ellas, pero ¿qué consejo le podríamos dar a aquellas personas que pueden presentar una situación muy similar a la de nosotros, que vienen de una formación racional, de una formación académica occidental, y cuando se encuentran con este tipo de información puede generar cierta resistencia y no se dan la oportunidad de por lo menos oírla o emitir unos juicios, pero una vez ya la hayan conocido, ¿no? ¿Tú qué consejo podrías darnos pues cuando nos encontramos con esta información, ¿no? Jairo, lo que pasa es que, mira, yo soy de una escuela vieja en todos estos términos, y la escuela vieja era una escuela más de fe, más de principios de no científicos que apoyaban el proceso, sino más bien de principios como de algo interno me está jalando hacia ese sentido. Pero esa escuela vieja, yo creo que con el tiempo, si bien no va a fenecer, o sea, si no se va a acabar, pero poco a poco va a ir perdiendo tanto muchos devotos. Y más que todo se debe a que racionalmente nosotros podemos empezar a comprender cómo es ese sentido de todo lo que está pasando en los mundos no físicos. Y ahí es donde yo creo que mucho la gente que está actualmente despertando a todo este sentir de un llamado interior, de un llamado de conocerse más, de encontrar respuestas, no desde el punto de vista físico, ni desde el punto de vista laboral, ni profesional, sino de otro punto de vista, puede encontrar herramientas muy valiosas en estos días de cómo es que realmente nosotros como seres podemos estar trabajando una información que nos lleve a puntos donde la ciencia en este momento apoya todo el proceso. Entonces, pues es maravilloso, y diría que es casi una gran ayuda poder uno, si bien desde el punto de vista científico encontrar respuestas, en este momento ya las hay. Hay muchas herramientas que en este momento, y empiezo ya a meterme en un concepto de la física cuántica, que nos dan y nos permiten realmente entender la realidad que manejamos y saber que básicamente nosotros somos seres vibracionales, no somos seres de carne y hueso, no solamente manejamos tres dimensiones, no solamente estamos en un proceso en que lo físico es lo más importante, y ya tenemos las herramientas para decir, ok, ya puedo romper el paradigma, ya puedo salirme de esa caja en la que estoy y poder encontrar respuestas desde el punto de vista científico para ver un mundo diferente. Tú tocaste, perdón, tú tocaste ahorita un punto que yo quiero resaltar que caí en cuenta al tomar tu taller, y es el de la integración del concepto de la ley de la atracción con los nuevos acercamientos que están trabajando la física cuántica. Yo no había hecho ese link de unir esos dos conceptos. Y surge también otro punto bien interesante que también lo mencionaste, que es el de romper paradigmas. Cuando uno empieza a abordar estos procesos, necesariamente uno tiene que abrirse a la posibilidad de que hay otras posibilidades de manifestar realidades en nuestras vidas. Y aquí es donde entra la física cuántica. Yo no tengo claro si Abraham o a través de los Higgs maneja este concepto de la física cuántica, pero me gustó mucho ese enfoque y recomiendo el libro que tú nos comentabas, el del efecto Isaías de Beck Grande, de Greg Braden. Greg Braden, sí, que, uh-huh, que habla sobre precisamente eso. Y ya cuando uno empieza a ver estos diferentes enfoques, ley de atracción o Abraham, prefiero llamarlo Abraham, uniéndolo al concepto de física cuántica, pues a mi modo de ver se abren infinitas posibilidades en cuanto a creación de realidades. Un ejemplo, te lo traigo aquí a colación, en anteriores oportunidades te lo había comentado, es el de las ciencias o disciplinas, más que ciencias, yo las catalogo como disciplinas, en la categoría de oráculos, ¿no? Que están la astrología, el tarot, la numerología, donde uno ve, y por experiencia propia lo he visto, que hasta cierto punto las tesis que manejan estas disciplinas arrojan descripciones de la realidad de los individuos bajo estudio. Entonces es como si estos individuos estuvieran reafirmando las creencias que hay detrás de estas tesis de las disciplinas de oráculos. No sé si me hice entender, o sea que a través de la física cuántica, sin que se tenga presente eso, se están creando esas realidades y se están reforzando esas realidades. ¿Sí tiene algo así de sentido o qué apreciación tienes? Lo que pasa es que mira la concepción que yo tengo al respecto de todas aquellas personas que van a visitar oráculos, o llamémoslo a través del tarot, astrología, adivinos, hechiceros, para ver su futuro. La física cuántica es muy clara. La física cuántica dice, y tal vez podemos llegar al resumen, a la base del proceso, es que tú creas tu realidad desde el punto de vista del observador. Los electrones, en el momento en que tú lo observas, se vuelven masa. El electrón, mientras que no lo observas, es energía. Pero cuando tú lo observas, se vuelve masa. Lo cual el principio es, y pongámoslo yo a un nivel mucho más aterrizado, ¿qué es volverse masa? Se vuelve materia. Porque el electrón finalmente es lo que conforma el átomo. Pero mientras que el electrón no es observado, y eso ya es un, eso es un experimento, no experimento, sino es la base teórica de la física cuántica, y es que el principio de que mientras se observa el elemento se vuelve partícula, mientras no se observa es una onda. Sí, el principio. ¿Qué quiere decir eso básicamente en nuestra realidad? De que nosotros somos los que formamos todo el concepto. Entonces no hay de por sí, no hay un futuro como tal, o no hay un principio en el que las cosas estén dadas bajo el concepto de que una persona puede leer el futuro. Lo que las personas, en mi parecer, leen o observan, o se abren, primero son personas que tienen la habilidad de abrirse a diferentes espacios dimensionales, digámoslo así. Es decir, hablo de dimensiones como las posibilidades que hay, no solamente en un nivel físico, sino en otros niveles. Y lo que hacen ellos es tener una lectura energética de lo que puede suceder en diferentes niveles. Pero nos olvidamos de que nosotros no estamos viviendo bajo un concepto lineal, y eso sí es un principio también de la física cuántica, y en este momento la teoría de las cuerdas o la matemática de las cuerdas lo está apoyando, de que nosotros estamos en varios niveles a la vez. Entonces, cuando tú vas a un tarotista o a un astrólogo, él lo que está viendo es una parte de un todo. Él lo que está viendo es como si estuviera, él llega como al segundo piso, pero resulta que el edificio tiene mucho más niveles y desafortunadamente él no ve todos los niveles, y esos niveles son las posibilidades o los potenciales que hay y que cada persona tiene. Es decir, nosotros no somos lineales y abarcamos muchos espacios a la vez. Entonces, en la medida en que tú te concentres en algo, pues básicamente eso es lo que va a participar tu realidad. Pero si tú das las posibilidades de que hay muchos niveles, pues vas a tener varias oportunidades a la vez. Hay varias opciones presentes y uno escoge conscientemente o inconscientemente una de esas opciones. Hay un librito, ahorita no recuerdo, Un feliz bolsillo lleno de dinero, creo que no recuerdo el autor, que también es habla sobre los conceptos de física cuántica, y él lo que dice es, el autor en el libro, que todas las opciones ya están presentes, y lo que uno hace es escoger la opción o la realidad que quiere manifestar. Y aquí es donde entra un poquito las tesis de Abraham, pues como yo lo veo, que tú escoges qué es aquello que quieres manifestar. ¿Esto es así? O sea, realmente están todas sí, las... Sí, es que mira, uno es complemento del otro, es increíble. A mí lo que me pareció, es decir, tal vez yo no entendía en un principio lo de Abraham, era porque sentía, de alguna manera, era como mucho más alta la información de lo que yo podía percibir como tal. Entonces, la experiencia que les comentaba inicialmente de por qué fue tan bonito fue porque me llevó a meterme en el tema de la física cuántica de lleno y poder encontrar respuestas a eso de lo que Abraham, y no solamente Abraham manifestaba, sino también, digamos, las personas que siguen las canalizaciones de Tobías, encuentran que de alguna manera son muy afines las enseñanzas de Abraham y de Tobías. Uno habla sobre la ley de atracción y Tobías habla sobre la ley de permitir o el permitir, y entonces uno se da cuenta de que ambas realmente tienen la misma esencia. Entonces, cuando uno empieza a entender bajo el concepto científico, y ahí las personas que apenas están entrando en esto, yo les recomiendo tener a su mano artículos que les ayuden a manejar la parte intelectual del proceso, porque finalmente eso lo que ayuda es a no tener resistencias. Uno genera muchas veces resistencias a todos estos avances de conocimiento interior, es porque no tiene las herramientas a nivel intelectual, y la mente en estas primeras etapas es fundamental, porque la mente lo que hace es seleccionar aquello que cree que le puede servir y que le puede funcionar, y de alguna manera uno hace el camino inicialmente a través de la parte mental. Pero cuando uno está en esos procesos iniciales, el apoyarse en esa parte de conocimiento científico lo que hace es quitar todas las barreras y de quitar toda esa resistencia que uno puede generar. Entonces apoya muchísimo el proceso. Ya después, cuando uno ve que tiene las herramientas o por lo menos tiene toda la parte intelectual como apoyo, encontrará que es mucho más fácil todo este proceso de despertar personal o despertar interior o despertar espiritual que llama a la gente. Entonces, fíjate que lo que habla este personaje, el que tú me comentabas, el del libro, ¿cómo se llama? Un feliz bolsillo lleno de dinero. Después les comento. Okay. Fíjate que él lo que dice es que es la base de todo el proceso de la física cuántica. ¿Qué nos dice la física cuántica? La física cuántica nos habla de un principio básico, y es que no solamente el electrón se forma materia tan pronto hay una observación, o masa tan pronto hay una observación, sino que las posibilidades que han encontrado los científicos es que un átomo puede ocupar el mismo espacio en el mismo lugar al mismo tiempo. Es decir, perdón, un átomo no, dos átomos o más átomos pueden ocupar el mismo espacio, en el mismo lugar, al mismo tiempo. Eso en la realidad de tercera dimensión es imposible. Tú no puedes poner, es como si pusiéramos en este momento un computador encima de otro computador y saber que ahí hay dos computadores. Eso no tiene el sentido. Pero resulta que dentro de la física cuántica eso es tal la posibilidad que los científicos han encontrado que no solamente son uno o dos, perdón, no son dos o tres átomos los que o pueden ocupar el mismo espacio en el mismo lugar al mismo tiempo. Han encontrado miles de átomos y observa y de un tamaño tal que pueden ser observados físicamente. Entonces uno dice, bueno, ¿de dónde es que sale todo eso? Y entonces ahí es donde entra un parámetro especial, y por eso es que existen todas estas teorías de que todas las posibilidades ya son dadas y que uno solamente se escoge la que quiere. Y es que nosotros no solamente somos seres de una sola dimensión o de tres dimensiones, nosotros somos seres de muchas dimensiones, y los átomos no solamente están interactuando en una dimensión de tercera, después de tres dimensiones, sino están interactuando en muchas dimensiones. Entonces, para los científicos ya encuentran que eso tiene mucho sentido, de saber que un átomo en este momento lo están observando y de un momento a otro se desaparece. Ellos dicen, pero ¿para dónde cogió? Si es que lo estábamos observando. Y ya la teoría nos habla de que hay dimensiones, de que existe un universo multidimensional, y no desde el punto de vista del siglo XXI como tal en el que estamos, sino Einstein estuvo trabajando en la parte dimensional. Sus estudios fueron enfocados, mucho de su última parte de estudios fue enfocado hacia la parte multidimensional, de saber que existían más dimensiones. Lo que pasa es que ellos no tuvieron toda la información a nivel matemático para poderlo trabajar. De ahí que la teoría de las cuerdas o la matemática de las cuerdas en este momento está apoyando todo el proceso para que, y digamos, lo básico que tienen en este momento los científicos es que han llegado a través de las matemáticas a encontrar o predecir o estudiar o por lo menos proyectar seis dimensiones más de las que conocemos nosotros. Entonces estamos hablando de 10 dimensiones. Y la teoría de las supercuerdas, o sea, una teoría que tiene, es mucho más complementaria, habla ya de 32 dimensiones. Entonces estamos hablando de un concepto que realmente se nos sale de nuestros parámetros físicos para entrar en unos parámetros no físicos, que es donde prácticamente, y a partir de ahí es que sale la ley de atracción, que dice, tu mundo físico procede de la proyección de lo no físico. Y ahí, si tú coges cualquier libro de Abraham, lo primero que dice Abraham es eso, tu mundo físico procede de la proyección de lo no físico. Bueno, aquí volviendo al último que tocaste antes, donde decías que lo mental es necesario al comienzo para iniciar estos procesos, es cierto. En mi caso, pues, han sido casi 20 años de análisis mental, y hasta hace un año ya larguito dije, no más, ya quiero empezar a tener vivencias y dejar de ser tan mental. Y lo que hemos hecho hasta ahora, pues en esto que llevamos del podcast grabado, es hacer como una aproximación racional y mental a todos estos procesos, aunque pues muy superficial, con muchas inquietudes de parte mía. Pero aquí surge ya un puntico, que es cuando ya uno empieza en estos procesos de querer atraer a su vida situaciones o manifestaciones, o empezar a escoger opciones de realidades disponibles, de realidades potenciales, entra algo clave que entendí pues a través de The Secret y de leer a Abraham, que es la parte de las emociones, ¿no? Tú nos contabas que todos estos procesos son estériles, son inertes, Si no está la emoción, o lo que, como yo lo digo y muchas veces lo he mencionado, lo visceral dentro de todos estos procesos. Hay muchas herramientas como son la utilización de las frases, los mapas del tesoro, muchos truquitos que encontramos disponibles que realmente apuntan es hacia lo mismo. Yo lo que he entendido es que estos truquitos lo que llevan es a despertar la emoción, ¿no? A meterle el combustible a ese proceso, como si fuera el catalizador que va a iniciar todos estos procesos de transformación. O sea, ya nos quitamos, o ya más o menos estamos entendiendo cómo funciona esto desde una perspectiva muy general, pero realmente el catalizador de todos estos procesos es la emoción que nosotros le ponemos a adquirir esa realidad, a tener acceso a esa realidad. Esto es cierto, ¿no es cierto? Es decir, el trabajo de la emoción. Sí. Jairo, yo creo que nosotros, lo que pasa es que estamos viviendo es un proceso como humanidad, Jairo. A ver, y lo digo desde el punto de vista de tal vez lo que ha pasado históricamente con todos nosotros como seres humanos. Realmente, como bien lo sabes, nuestro cerebro es muy importante de todo este proceso evolutivo que estamos llevando. Y desafortunadamente el cerebro solamente tiene a disposición aquello que puede almacenar. El cerebro no puede tener disposición de niveles, de otra serie de niveles, de algo que él no conoce. Y básicamente nuestro cerebro funciona de acuerdo a los patrones de aprendizaje que hemos tenido. Entonces, inicialmente, por eso yo decía que es muy importante para romper toda esta serie de paradigmas que tenemos, que son establecidos básicamente por nuestro cerebro, porque el cerebro solamente reconoce lo que él sabe, no puede conocer más, porque de alguna manera no computa o no lo tiene en sus neuronas. Entonces él dice, no, pues yo esto no lo conozco, no sé de dónde sale y cómo puedo interrelacionar toda esa información. De ahí la importancia que yo le hablaba a la gente, que ojalá tengan ellos a su mano libros que les ayuden a comprender el proceso, porque es que de esa manera el cerebro deja de hacer resistencia y te permite abrir a otros niveles, te permite llegar a otros niveles. Y ese siguiente nivel como humanidad que yo, pues yo personalmente veo, no, esto no es la verdad absoluta, pero es la forma como yo lo percibo, es que nosotros vamos a estar entrando a un proceso de seres sintientes o de sentir. Y ahí es donde empieza a despertarse mucho de nuestras, nuestra parte interna, porque es que nosotros no sentimos con el cerebro, nosotros no sentimos con la mente, nosotros sentimos es con lo que somos internamente. Pues una cosa es la emoción como tal, y la emoción, pues sabemos nosotros que somos los que fabricamos las emociones, pero la cosa es sentir las cosas, y sentir las cosas viene de un proceso que viene de no resistencia, porque para poder sentir tú tienes que partir de la base de que existe. Entonces, ¿cómo vas a permitir un proceso de no, cómo vas a sentir si tienes un proceso de resistencia de que no somos seres multidimensionales? Entonces ahí te anclas. Uh-huh. Realmente no puedes llegar a más, porque bajo en ti no está el concepto de que eres un ser multidimensional. Entonces ahí te realmente te trancas. Entonces, ¿cuándo empezamos a sentir nosotros? Cuando nos damos el espacio de saber que no solamente somos seres físicos y que percibimos el mundo no a través de nuestros cinco sentidos, que es lo que maneja el cerebro, sino que podemos hacerlo a través del mismo sentir que tenemos, o la intuición, como llama la persona, o vamos ahí, pues sí, pues llamémoslo la intuición. Sí. Entonces eso es algo mucho más allá, que va de nuestros sentidos y de nuestro cerebro. Pero para llegar allá, nuestro cerebro tiene que tener la base de que eso existe. De ahí la importancia de la física cuántica y la mecánica cuántica dentro de todo el proceso. Ok. Bueno, pues yo pienso que hemos tocado varios punticos hoy. Yesid tiene una página en internet, www.leydeatraccion.org. En estos días hizo pública su aparición. Ahí pueden encontrar bastante o información muy relacionada con lo que está manejando Yesid. Y yo pienso que vamos a dejar sembradas muchas dudas hoy. En lo posible podríamos tocar otros temas más puntuales en otros episodios del podcast. Si la gente quiere, pues, desarrollar algunos temitas más en específico, lo podríamos hacer. Yesid, para las personas que por primera vez están oyendo esta información o desean profundizar un poquito más y que no tengan pues la facilidad de asistir a tus talleres, o que se encuentren en otras ciudades o países, ¿Qué libros les podríamos recomendar, o qué proceso tú podrías recomendar para empezar a sensibilizarse un poquito a esta información y darse la oportunidad de conocerla y experimentar? Porque yo digo que por más teoría, por más raciocinios que haya, la única forma de verificar es en carne propia, ¿no? Es cierto. En otro podcast de pronto compartiremos experiencias ya personales, pero yo siento y he sido consciente que ha traído ya situaciones muy concretas a mi vida de una forma muy consciente. Pero entonces aquellas personas que nunca o que hasta ahora están dándose a conocer a esta información, ¿qué consejo, qué sugerencia les podrías dar de empezar a sensibilizarse hacia esto? Mira, hay personas que en este momento están ayudando a todo el proceso desde el punto de vista científico. Una de ellas, recomendaría mucho, es Greg Braden. Greg Braden es un personaje americano. Él es ingeniero aeroespacial. Trabajó en la NASA y toda esa serie de cosas. Y con el tiempo él fue encontrando que tenía algunas inquietudes respecto a la forma como nuestro mundo físico se crea. Entonces es una persona que está dedicada al ámbito científico. Él no es un hablador por naturaleza, desde el punto de vista de repetir conceptos o cosas de esas, sino que él los crea. Entonces tiene una serie de libros bien interesantes. Uno de ellos es El poder de la profecía, que es el que yo recomendaría como un libro para tener ahí en cabecera, ¿Este es el mismo del que efecto es el Isaías? famoso, es el mismo del efecto Isaías. Okay. Lo que pasa es que el título que le dieron en español es El poder de la profecía, Okay. pero en inglés es, creo que es Isaías Effect, no sé qué cosa, una cosa así. Entonces ese lo recomiendo. Greg Braden. Hay un libro viejísimo que es una hermosura de libro para aquellas personas que quieren introducirse en el mundo de la física, que se llama, es un libro de Paul Davis. Paul Davis, y se llama, ay, Bueno, después ay, te acuerdas y en el boletín lo enviamos. en el boletín lo ponemos, pero sí te digo que es, Paul Davis es un físico muy reconocido en los Estados Unidos de hace muchos años, no es una persona nueva. Teoría de la fuerza se llama el libro de Paul Davis, Teoría de la fuerza. Y él explica de una manera muy sencilla, muy práctica, todos esos conceptos que hemos hablado hoy de la física cuántica. Entonces, pues yo recomendaría a aquellas personas que están como introduciéndose en este tema, inclusive las personas que ya están muy adelantadas en el proceso, en su proceso espiritual o en su proceso de conocimiento interior, de leer un poquito de esto, porque es que finalmente ahí encontramos muchas de las respuestas que seguramente nos hemos dado en el proceso de preguntarnos por qué ciertas cosas, por qué el mundo funciona como funciona, y ahí vamos a encontrar muchas respuestas bien interesantes. Y como siempre, y como les digo, y lo repito, y yo lo repetiría muchas veces, es evitémonos la resistencia de nuestro intelecto para poder encontrar nuestra parte espiritual. Ok, Jessy, pues te agradezco mucho el que hayas compartido estos minutos con nosotros, el también que hayas aceptado la invitación a participar en el podcast y que no sea la última vez. Siento que puedes y tienes información muy valiosa para compartir, ya sea en tu página, que también te animes a hacer tu propio podcast y será hasta una próxima oportunidad. Entonces, muchas gracias, Jessy, y te dejo para que te despidas de aquellas personas que nos están oyendo. Ok, a todos ustedes, pues de todo corazón les doy las gracias por permitir entrar en este momento. Les agradezco muchísimo, muchísimo. Cualquier interés que tengan o a través de Jairo podemos compartirlo. Y si hay posibilidades de seguir, pues en esta línea de poder conversar y poder compartir con ustedes todas mis experiencias, pues bienvenidas. Y bueno, entonces en una próxima oportunidad, si nos podemos ver o por lo menos hablar, Ok, sí. estoy a su servicio. Bueno, Muchas gracias. gracias, Jairo. Chao. Chao. Ok, esta fue la conversación que tuvimos con Yesid. Como les comentaba, en la misma conversación pueden surgir muchas inquietudes. Realmente fue un espacio muy corto de tiempo para tratar un tema que merece más análisis y profundidad, pero es un buen comienzo para compartir esta información. Cualquier inquietud, sugerencia, pregunta o cuestión que tengan en mente a raíz de haber escuchado esto, pues con mucho gusto compártanmela, háganmela saber, y en la medida de lo posible pues trataremos de responderla, ya sea con Yesid o yo en otro momento, pues siempre con un enfoque muy personal, ¿no? El mismo Yesid y yo hemos dicho eso, en que realmente las apreciaciones que uno tiene de estos procesos pues son muy, muy personales, muy subjetivos. No necesariamente pues lo que funcione para uno puede funcionar para otros, pero es agradable compartir esta información. Entonces, seguimos en contacto hasta un próximo podcast o una nueva publicación en el blog Así de Simple. Un abrazo y un feliz día para todos.